Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. Fracasó otra negociación paritaria entre el Gobierno Nacional y los docentes universitarios. Ileana Acelotto, integrante de la Comisión Directiva de CONADU Histórica, adelantó que el próximo jueves habrá una marcha y que es necesario realizar un paro activo contra este ajuste. En el caso de varias universidades, las que estamos más cercanas acá a la capital federal, empezando por la nuestra misma de la UBA, pero también Luján y también otras muy cercanas, vamos a participar el día jueves a las 17:30 de una marcha de docentes universitarios de CONADU Histórica, donde va a participar CONADU Histórica y la CONADU, que va a marchar de Avenida de Mayo y 9 de Julio hacia Plaza de Mayo. Y el día 23, muchos mandatos de asamblea están planteando con los reclamos que tenemos de nuestras asambleas, que son reclamos no solamente respecto a nuestro salario, respecto a la defensa de la universidad pública, respecto a terminar con el trabajo gratuito de los ad honorem, sino también a instalar entre todos los que estamos hoy luchando que acá tenemos que poner en pie un paro activo y un plan de lucha nacional para quebrar este ajuste. Por la crisis, el gobierno provincial aumentó el subsidio para las empresas. El ministro de Producción, Ricardo Moralejo, anunció que el gobernador Berna decidió aumentar en un 40% el subsidio a la tasa de interés para créditos industriales. Por instrucciones directas del señor gobernador, hemos convenido junto con el Banco de la Pampa aumentar en un 40% la tasa de subsidio para las líneas del Compre Pampeano, lo que significa que la línea tradicional de Compre Pampeano se subsidiaba 10 puntos sobre la tasa de referencia y pasa a subsidiarse 14 puntos, lo que significa que aproximadamente va a quedar el Compre Pampeano con una tasa de alrededor del 13,7%. Y para lo que es el Compre Pampeano para estructura llave en mano, se va a pasar del 8% prácticamente al 12% y va a quedar una tasa de financiamiento para aquellos que adquieran productos pampeanos llave en mano alrededor del 15,2%. Este es un esfuerzo que va a hacer la provincia junto con, digamos, a través del Ministerio de la Producción a los fines de poder llegar a mantener la competitividad de nuestras empresas tanto en el mercado regional como así también provincial. El Banco de la Pampa no ha tenido problemas en la compra y venta de moneda extranjera. Esto lo dijo el presidente de la entidad, Alexis Ibiglia, y además detalló que se duplicó la cantidad de operaciones realizadas con la moneda estadounidense. Desde el punto de vista financiero, el banco presenta una situación de liquidez excelente. Ustedes lo vieron en algún artículo periodístico que salió por ahí respecto de la calificación que el banco tiene, y no hemos tenido todavía ningún problema ni en la compraventa ni en ningún tema que tenga que ver con moneda extranjera. Sí hay otras entidades, ustedes saben, que han cortado la negociación de valores y eso ha repercutido en clientes que vienen a buscar asistencia al Banco de la Pampa. Y sí tengo información de algunas entidades que han restringido en algún tema la entrega de dólares por una cuestión de logística, no es más que eso. No es el caso del banco. Siempre que el precio de la divisa sube, se generan más operaciones de compraventa, digamos, ¿no? Cuando está quieto hay menos, cuando sube hay más. Se duplica la cantidad de operaciones de compraventa en épocas de turbulencia a épocas tranquilas. Es decir, normalmente el banco vende entre 500 y 600 mil dólares por día en todas sus sucursales y estamos vendiendo a razón de 1.200.000 por día. Lanzan capacitación para árbitros nacionales en Victorica. El director de Deportes de La Pampa, el profesor Seferino Almudévar, habló con Radiocracia sobre el curso que se va a estar realizando en pleno oeste pampeano. un proyecto que salió desde esa localidad, que tuvo el apoyo de la Subsecretaría de Trabajo, del Ministerio de Desarrollo Territorial, a través del área de deporte, que conjuga dos cosas que para nosotros son importantes: la generación de fuentes laborales, la capacitación, y aparte nosotros tener hombres de negro en esta zona de la provincia, que siempre nos cuesta tanto, porque hay mucho, se está jugando mucho, tanto al fútbol femenino y masculino, y siempre un costo altísimo llevar a los árbitros de Santa Rosa hacia el interior. Ahí se va a generar un nicho laboral donde nos va a abaratar mucho los costos también, porque obviamente para lo que es la zona oeste y centro-oeste de la provincia, esta capacitación nos va a aportar árbitros que van a poder desarrollar su tarea en esa región, ¿no? Radiokermés.com